Hola, bienvenidos y bienvenidas a una edición más, a su sexta edición de su programa radial En Jaque. Bienvenidos, mi nombre es Stephanie Miranda y esta vez tenemos el tema homofobia y transfobia. Para esto tenemos un invitado, Patricio Ordóñez, activista independiente de derechos humanos, anterior a la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador, trabaja también en la Fundación Mi Familia, dedicada a padres de chicos gays. Bueno, entonces, soy Carlos Andrade, vamos a comenzar con nuestro programa y vamos a hacer la lectura introductoria. Originalmente, el género fue definido en contraposición al sexo en el marco de una posición binaria, sexo y género, aludiendo la segunda a los aspectos psicosocioculturales asignados a varones y mujeres por su medio social y restringiendo el sexo a las características anatomofisiológicas que distinguen al macho de la hembra en la especie humana. Hasta los años 60, los términos sexo y género son utilizados indistintamente y el primero que menciona la palabra género es el investigador John Money, quien propuso el término papel de género, gender role, para describir el conjunto de conductas atribuidas a las mujeres y los varones ya en 1955. Esta aportación radica en la adquisición de ese papel de género o identidad de género por mecanismos similares a los de la adquisición del lenguaje. La campaña de odio levantada contra la población LGBTI, "No te metas con mis hijos", es un preocupante síntoma de intolerancia y negación de los problemas sociales del Ecuador en el siglo XXI. Esta se activa a propósito del contenido de género en la Ley en contra de la Violencia de Género y la Mujer presentada por el Ejecutivo a la Asamblea, demostrando el avance del pensamiento reaccionario en un sector importante de la sociedad. Creada por conservadores en el Perú, unidos al fujimorismo, la campaña de odio "No te metas con mis hijos" se activa en nuestro país como un frente de masas que protege los intereses de ciertas élites católicas y protestantes, los que, presionando con acciones de agitación y propaganda la labor legislativa, consolidan su agenda política retrógrada, como por ejemplo que no se distribuyan métodos anticonceptivos entre los jóvenes por parte de las autoridades sanitarias, simplemente y aduciendo que defienden los derechos humanos. Así, en genérico. Quisiéramos que nos cuenten, primero y desde lo más sentido, ¿cómo ven estas marchas? Porque fueron marchas importantes, hubo bastante gente. ¿Cómo lo están observando? Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es Patricio Ordóñez, soy activista de derechos humanos de la comunidad LGBTI, soy independiente. Y a título personal, pues, te puedo decir que realmente fue una marcha de desinformación totalmente. Lo que sí me causó mucha molestia, que para fomentar el odio, fomentar la discriminación, la homofobia, se tuvo que utilizar a niños, familias, que para mí eso es muy sagrado. Y sobre todo, creo que las partes, tanto cristiana como la curia, no realmente están informados sobre el tema y cayeron en un vínculo de alguien que proporcionó todo este odio y esta discriminación. Supuestamente la campaña "No te metas con mis hijos" era una campaña que están supuestamente ellos en contra de la ley de género. Pero si están en contra de la ley de género, vayan y peleense con el ejecutivo o con el legislativo. Pero no se peleen con las personas que tienen otra orientación sexual. Pero fueron directamente a atacarnos a nosotros. ¿Y cómo fueron estos ataques? ¿En qué marco se desarrollaron? Bueno, el primer ataque que tuvimos fue el video de Fabricio Correa, que decía que mientras los revolucionarios no le digan que hay cromosoma Z de zorro, entonces que solamente hay cromosomas Z de X y de Y. O sea, creo que desde ahí comenzaron todos los enfoques de discriminación y todo eso. Creo que él fue el que dio la punta para que aumentara todo esto. Habían carteles que decían "no a la depravación LGBTI", o sea, prácticamente es como que fuéramos depravados. "No me confundas, soy hombre, nací hombre, no me confundas, soy mujer, solamente hay cromosomas XY, no hay Z de zorro", o sea, muchos mensajes agresivos, prácticamente, o sea, como en tu programa lo dice, la homofobia es de algo que desconoces, algo que tienes rabia, odio, discriminación, inclusive puedes llegar a matar a alguien por algo que no conoces, por algo que realmente desconoces. Si la sociedad, si la religión cristiana, si la Iglesia Católica se le diera el tiempo, aunque sea de conocernos un poquito más, de ver que somos personas proactivas, trabajadores, profesionales, que pagamos impuestos, creo que no tuvieran ese rechazo tanto hacia nosotros. Claro, además que yo sé, les encajan solamente en un contexto su humanidad, ¿no? En el contexto sexual. Ustedes, para ellos, no... O sea, yo creo que la parte sexual es muy aparte, porque uh-huh. con quién uh-huh. te acuestes o con quién te levantes, eso es muy personal tuyo. O sea, eso no tiene que ver la parte sexual. O sea, lo que tienes que ver es la parte como persona. Tienes que aprender a conocer a la persona. Un Estado, ¿cómo se compone? Un Estado se compone por respeto, por tolerancia, por hacer respetar los derechos de los demás y con amor. ¿Cómo se destruye un Estado? ¿Se destruye cómo? Haciendo que la gente sea intolerante, que la gente tenga odio, que tenga rechazo. Así se destruye un Estado, así se destruyen a las personas. ¿Tú cómo ves que sus derechos sean negados en este contexto? Bueno, te cuento desde hace... Bueno, te voy a hacer un poquito una uh-huh. historia de hace un poco atrás. Yo vengo desde antes de que se despenalice la homosexualidad en el Ecuador. Vi, uh-huh. creo que mucha gente no sabe lo que hemos vivido, por eso nos discriminan. En ese entonces yo primero viví en Guayaquil, había el Escuadrón Volante, supuestamente cuando uh-huh. Jaime Nebot estaba de gobernador, en el tiempo de León Febres Cordero, cuando literalmente dijo que iba a limpiar la escoria social. Entonces, ¿qué era eso? Era que llegaban policías y agredían, pateaban en la cabeza, en el estómago, con toletes por todos lados y mataban a chicos trans. A los chicos gay igual, o sea, era una persecución total. O sea, si tú en un trabajo dices que eres gay, te discriminan por ser gay. O sea, ven la parte sexual, pero no ven la parte profesional tuya. La parte humana. O sea, la parte humana está ahí, pero no ven la parte profesional. O sea, todos tenemos derecho a crecer profesionalmente, pero solamente el hecho de decir gay, o sea, ya te están discriminando. Por eso en la actualidad hay muchos matrimonios bisexuales, hombres que viven una doble vida, uh-huh. o sea, para poder disimular lo que son, porque si dicen que son homosexuales son discriminados. O sea, hoy en día, con tanta discriminación, ¿tú crees que alguien va a decir el día de mañana quiero ser gay? Y ahora, pero, al respecto de esta plataforma, ¿no?, que finalmente es una plataforma de odio, porque está identificando una población, le está atacando, y nosotros compartimos el criterio. Finalmente, si ellos no están de acuerdo, vayan y reclamen a la autoridad competente al respecto de lo que ellos consideran que es que deben reclamar. Pero aquí se ha hecho una plataforma de odio, y que en vez de reclamar a las autoridades, lo que se ha hecho es dejar, insultar, violentar a una población importante de la sociedad. ¿Cuál es la perspectiva al respecto de los avances en los derechos y estos espacios que finalmente implican un retroceso en esos derechos? ¿Cómo ustedes lo están valorando? Bueno, yo creo que tenemos que seguir firmes en la lucha, pero sin discriminar a nadie, uh-huh. sin llegar a lo mismo que ellos han llegado, sin fomentar el odio ni la discriminación. Yo llamo a un conversatorio, lo hago público, a un conversatorio tanto a la Iglesia Católica, a la Iglesia Cristiana, para reunirnos, conversar, para que ellos nos conozcan quiénes realmente somos las personas LGBTI, que no somos, como ellos dicen, los hijos de Barrabás, del demonio, ni nada de eso, ni que somos unos pervertidos, uh-huh. sino que somos personas profesionales, personas pensantes, personas que también pagamos el impuesto como ellos y que también tenemos el mismo derecho que ellos y también sufrimos como ellos sufren. Por supuesto. Entonces, en el momento en que nos están atacando, o sea, también realmente lastiman nuestros sentimientos. Inclusive, se han metido hasta con familias, con hijos de personas de nuestra comunidad que tienen hijos. O sea, eso me parece realmente una violación enorme a los derechos. O sea, no se puede hablar una campaña de derechos humanos cuando estás violando el derecho de la otra persona. O sea, eso sí que no lo permito. Por eso yo me metí, irrumpí en la rueda de prensa de esta señora... Amparo Medina, Por lo mismo, porque realmente, o sea, quien fue y quien generó toda esta campaña fue ella. Y yo públicamente la invito a un debate para que ella debata conmigo sobre lo que es derechos humanos. ¿Qué es para ella derechos humanos? Si es violentar el derecho del otro o el derecho desde que nace hasta que muere y respetando la orientación sexual que tenga cada persona. Porque no puedes violentar un derecho solamente porque la otra persona tiene una orientación sexual diferente. O sea, que el día de mañana vamos a violentar un derecho porque la otra persona tiene un color diferente de piel, tiene rasgos diferentes, porque no es blanco, porque no es rubio, porque es esto. O sea, ¿qué pasó? ¿Hasta dónde? Estamos en pleno siglo XXI y que todavía haya ese punto de intolerancia me parece fatal, O sea, ya la mentalidad de las personas tiene que comenzar a cambiar, tienen que comenzar a ver que también somos una población proactiva. Y ahora, en relación a esto, para entender un poquito mejor, nosotros sabemos que tú estás dedicado al tema de los derechos humanos. Ajá. Entonces, ¿cómo sería esta perspectiva? ¿Qué tipo de derechos humanos están defendiendo estas plataformas de odio? ¿Y qué tipo de defensa de los derechos humanos se está generando desde las plataformas del género diverso y de la comunidad LGBTI? Bueno, a ver, hubieron unos compañeros que pusieron un recurso de amparo, pero es para evitar esta marcha. Pero no se puede evitar ninguna marcha. Eso es ir en contra de la Constitución. Lo que se trataba es de llamar a los organizadores de esta marcha para que este tipo de marchas no tengan mensajes homofóbicos, que fue lo que hubieron. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? O sea, se pusieron el recurso de amparo, pero ahora lo están tomando, como decir, y los que discriminan ahora se sienten discriminados. Entonces, prácticamente no estamos haciendo eso. Estamos pidiendo, por favor, respétennos. Somos personas. Merecemos respeto que igual que todos los demás. Nadie tiene por qué irrespetar o violentar los derechos de nadie. Perfecto. Bueno, con esta entrevista pasamos a nuestra siguiente. Bueno, nos vamos a un corte musical. Vamos a escuchar del gran Frank Zappa una canción importante que se llama Bobby Brown. Póngale atención a esta canción. Esta canción se trata justo de un hombre, ¿no? Un hombre en los Estados Unidos que tenía su carro, tenía su plata, hasta que se encuentra con una compañera lesbiana y tienen un romance, y ella estaba muy metida en el tema de la liberación femenina, y en esta canción cuenta la transición que él tiene hasta descubrir que era que era homosexual. Y es importante la canción, y tomemos en cuenta que esta canción fue hecha en 1979 por el gran Frank Zappa. Entonces, después de esta canción, vamos a volver con más de En Jaque. Hey there people, I'm Bobby Brown. They say I'm the cutest boy in town. My car is fast, my teeth is shiny. I tell all the girls they can kiss my hiney. Here I am at a famous school. I'm dressing sharp and I'm acting cool. I got a cheerleader here, wants to help with my paper. Let her do all the work and maybe later I'll leave her. Oh God, I am the American dream. I do not think I'm too extreme, but I'm a handsome son of a bitch. I'm gonna get a good job and be real rich. Liberation came creeping all across the nation. I tell you people, I was not ready when I crossed this dyke by the name of Freddy. She made a little speech then, all she tried to make me say when. She had my balls in a vice, but she left the dick. I guess it's still hooked on, but now it shoots too quick. Oh God, I am the American dream. But now I smell like Vaseline, and I'm a miserable son of a bitch. Am I a boy or a lady? I don't know which. I wonder, wonder, wonder, wonder. So I went out and bought me a leisure suit. I jingle my chains, but I'm still kinda cute. Got a job doing radio promo, and none of the jocks can even tell I'm a homo. Eventually me and a friend sort of drifted along into S&M. I can take about an hour on the Tower of Power, as long as I get a little golden shower. Oh God, I am the American dream, with a spindle up my butt till it makes me scream. And I'll do anything to get ahead. I'll lay awake nights saying thank you, Fred. Oh God, I'm so fantastic. Con una bien planificada propaganda que juega con los miedos de la población, las distintas organizaciones pro familia consolidan bases sociales utilizando púlpitos y redes sociales, difundiendo argumentos intolerantes y falsedades que justifiquen el combate militante en contra del desarrollo de los derechos constitucionales del sector de la población. La Constitución de Montecristi consagra como principio para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales la no discriminación de género. Por lo tanto, todos los y las ecuatorianas gozan de todos sus derechos para tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad y su vida. Y eso es justamente la pretensión de los distintos grupos feministas y LGBTI en torno al proyecto de ley. Sí, es importante. Justamente habíamos puesto estas declaraciones y queríamos enfocar un poquito más al tema de derechos y de política, porque finalmente también nosotros encontramos que la plataforma que están construyendo al respecto del tema de Con mis hijos no te metas es una plataforma que está viendo un fenómeno político hacia lo electoral posiblemente. Ahí hay algunas figuras fuertes, hay algunas élites y algunos políticos que están activando el tema. Entonces es importante también entender desde esta perspectiva cómo es que ustedes están observando ya desde una perspectiva más política el desarrollo de la plataforma. Bueno, respondiendo a tu pregunta, realmente en el Ecuador todavía no aprendemos la lección. Voy a decir una parábola que dijo Jesús, porque a pesar de ser una persona LGBTI, yo creo mucho en Dios. Para mí Dios es mi motor, es el que me da la sabiduría, el que me da la salud, el que me da todo. Para mí, Él es mi único amigo y mi gran amigo. O sea, Jesús dijo en una parábola, un ciego no puede seguir a otro ciego porque los dos pueden caer al pozo. Sí, totalmente. ¿Ya? También dijo la segunda parábola, no juzgues para que no seas juzgado. Y también podríamos utilizar quien esté libre de pecado que lance la primera piedra, exactamente, ¿no? Exactamente. Totalmente. Exactamente. Pero refiriéndome más a tu pregunta es, ¿por qué te digo que el pueblo ecuatoriano todavía no aprende? Porque cada vez que sale alguien a hacer algún tipo de campaña o agresiones públicas sobre algún grupo determinado, comenzamos a seguirlos como borreguitos. Y después terminámonos equivocando lamentablemente y diciendo, yo pensé que era diferente, yo pensé que era así, yo pensé que era asado, todo eso. Pero no, realmente sí tenemos todavía esa maña de que seguimos como borrego a alguien que nos está guiando a algo malo. Y siempre nos ha pasado con los políticos. Por ejemplo, ¿cuál es el discurso de todo político? ¿Sabes cuál es el discurso de todo político cuando está en campañas electorales? Bueno, es la inclusión a todos los sectores, ¿no? No, el político para ganar los votos lo primero que te dice, yo voy a combatir la pobreza. Por supuesto. Yo voy a hacer la igualdad de género y hacer respetar los derechos. Pero, ¿qué pobreza combaten? Si el Ecuador sigue siendo un país más pobre, un país con más desempleo, con más inseguridad... La única pobreza que ellos combaten es la de su propio bolsillo. Totalmente. Solo el pueblo. Porque hay pueblo, corrupción enorme en todos los gobiernos y hasta ahorita no se ha podido ni siquiera cobrar un centavo de todo lo que se han robado. ¿Ya? Entonces, como estamos a miras de nuevas elecciones para elegir alcaldes, concejales y todo esto, esta es una treta política. Y el día de mañana pido disculpas a todas las comunidades cristianas, católicas y todo eso, espero que el día de mañana no salga uno que diga, me llamo Jesús, nací en Galilea y soy el carpintero y voy a salvar a la familia y voy a salvar al Ecuador, que es lo único que nos falta, porque ya tenemos una vidente supuestamente que es, que lucha, dizque, por los derechos humanos cuando los viola los derechos humanos, o sea. Ahora, justamente en esa perspectiva de la lucha por los derechos humanos y la construcción de estas alternativas políticas y culturales, ¿cuáles son los puntos centrales de la propuesta de la plataforma esta de Con Mis Hijos No Te Metas? ¿Qué es lo que a la final quieren para que nuestros radioescuchas entiendan claramente? Bueno, hay una propuesta dentro de lo que es la ley de género, que es, por ejemplo, enseñarles a los niños lo que es género. Claro, partimos de que género es hombre y mujer, ¿no? Pero la palabra mismo género es amplia, es un abanico diverso, ¿ya? Entonces, desde ahí viene la perspectiva desde lo que son el heterosexual, el homosexual y todo lo demás. Entonces, es como para una campaña, o sea, es para una educación de concientizar, para que no haya discriminación, para que no haya rechazo ni nada de eso. No es que es para, como ellos dicen, homosexualizar a los niños, ¿ya? Entonces eso de ahí es falso. O sea, si alguien dice que va a haber dentro de esto para homosexualizar a niños de 5 o 8 años, es mentira. Es más, la señora que armó esta plataforma de Con Mis Hijos No Te Metas, y revisas los videos de ella en YouTube, ella dice que trabajó para la ONU, donde la ONU supuestamente le obligaba a comprar a los gobiernos para que los gobiernos hagan una ley pro-abortiva para poder meter supuestamente anticonceptivos. Y ella misma lo dice en un video, o sea, que ella iba al oriente a entregar anticonceptivos a niñas de 10 años. Pero ahora, y esa es un poco la parte que yo todavía por lo menos no entiendo. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, los métodos anticonceptivos con el fomento al aborto, por ejemplo? Porque esas son cosas que inclusive son ilógicas, ¿no? Desde una perspectiva informada, ¿no? O sea, como clases de educación sexual, uno sabe cómo cuidarse, dónde cuidarse, qué utilizar y dejar de utilizar. Más bien, eso no sería como un mecanismo idóneo para no tener que llegar a esto que es el aborto, para que las mujeres no lleguen al aborto. O sea, porque esas son partes que todavía no están claras en el discurso. Sí, ¿por qué? Porque desde la casa no hablamos una sexualidad clara y plena. No, es tapiñado, ¿no? Es solamente tapiñado, es solamente tratar el tema con pinzas y todo eso. Por eso tenemos un alto índice de niñas embarazadas, por eso tenemos un alto índice de aborto también, y por eso tenemos un alto índice de personas viviendo con VIH dentro de la comunidad heterosexual. Ni siquiera en la comunidad LGBTI, sino dentro de la comunidad heterosexual. Porque son elementos vergonzantes, inclusive. Exactamente. Bueno, compañeros y compañeras, acaban de llegar dos compañeras a nuestro estudio. Por favor, Steffi, a ver si les presentamos y continuamos con nuestro programa En Jaque. Bienvenida. Tenemos aquí a Titi Flores y a Oriana Valentina, que son activistas trans. A ver, Titi Flores, silueta por Quito, presidenta de las chicas trans en Quito. Bienvenidas. Te doy paso, Carlitos. Muchísimas gracias. Bueno, compañeras, bienvenidas a su programa En Jaque. Quisiéramos saber, primero, ahorita un poco estaban conversando al respecto de la reacción que ha tenido la gente con los reportajes que salieron en El Expreso. ¿Qué piensan ustedes de eso? Porque hay mucho odio, se destila mucho odio en las redes en este momento, ¿no? Yo diría de que, a ver, sucede esto porque la gente estuvo mal informada y la gente no sabe de qué se trataba esto. Entonces, incluso la audiencia que ayer se tuvo, pensaron de que nosotros íbamos en contra de estas personas que están haciendo de tus hijos no, con mis hijos no te metas. Entonces, si ustedes entran al link del Expreso, ven de los 41 comentarios que acabé de ver al mediodía, que me postearon el link, son todos ofensivos. Ya incluso yo por lo general yo no tengo pareja ni nada, y hay un montón de comentarios, de como 5 comentarios que se refieren a lo mismo, que dicen este hombre vestido de mujer, este ridículo, su pareja es una mujer, es un ridículo, y y muchas cosas así. Entonces, para mí, como ser humano, o sea, me siento súper mal de que la gente está muy mal informada, la gente no sabe de lo que se trata, no sabe de lo que está hablando. Entonces, incluso hay mensajes que me han llegado desde lo que ayer salió en las noticias. Creo que la gente alcanzó a ver en el noticiero de Canal 10, que fue TC, y de ahí en la noche comenzaron a decirme cosas igual ofensivas. O sea, te escribían en mensaje directo. Entonces, como yo como ser humano respetuosa y todo, entonces yo simplemente lo que hago es bloquear a estos individuos. O sea, no estás contestando. No, simplemente yo, obvio, es como que seguir en esta cosa. Incluso hoy, precisamente con una compañera fuimos al Mega Maxi del recreo, y una señora dice, ay, esto, así precisamente me dice, ah, estos son los locos que salieron ayer. Uh-huh. O sea, imagínate, o sea, tanto como la desinformación de la gente, o sea, cómo esto se está, como decirte, yéndose por otro camino, uh-huh. De que, no sé, esto está yéndose mal, o sea, totalmente mal. Y para nosotros, como trans, que somos las que damos, como decirte, la cara por el hecho de ser trans, dime quién no ve en la calle y dice, es una trans. Entonces somos las personas que damos la cara a la sociedad, más que los chicos gay. Entonces, por eso es que la gente como que más ofensa son a nosotras. Claro, es como, bueno, su presencia es mucho más evidente, ¿no es cierto? Que los compañeros y compañeras, tanto gays como lesbianas, ¿no? En ese sentido, yo quisiera saber, aquí hay una pregunta clave, que es, ¿por qué tanto odio? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué tanto odio? Bueno, yo te respondo a esa pregunta. La gente odia de lo que realmente desconoce. Uh-huh. O sea, si realmente conocieras, no odiaras. Y hay otra cosa también muy clara, que lo que más odias es lo que tienes en casa. O sea, eso tienes que tenerlo muy claro. Complicado, ¿no? O sea, desconoces, odias, rechazas, inclusive este odio que están fomentando por las redes sociales, hay que tener muy en cuenta que pueden llegar a causar muerte de compañeros LGBTI. Porque el odio es tan radical y tan fuerte que en cualquier momento tenemos otra vez una cadena de muertes de compañeros LGBTI y vamos a tener que ahí sí comenzar con acciones legales ya contra la promotora de esta campaña, Mis Hijos No Te Metas, que ha sido esta señora, dizque activista de derechos humanos, que es Amparo Medina. O sea, realmente me parece que hay que tener mucho cuidado con eso. Por supuesto, Titi, por favor. Yo quisiera acotar a lo que dice mi compañero, de que si es que a raíz de lo que hubo esta marcha, nosotros, las compañeras, no lo hablo solo por mí, lo hablo por todos, entonces, y por todas, empieza a haber crímenes de odio o maltrato hacia nuestros compañeros, hacia nuestras compañeras, los únicos responsables serían estas personas que incitaron al odio, o sea, porque en realidad están incitando al odio. A esas personas activistas, llamarse activistas de los derechos humanos, de que con tus hijos no se metan. Algo más quería decirte, porque en realidad, o sea, no es que no ha habido crímenes, uh-huh. de compañeras transexuales ni compañeros gay. Sí ha habido, pero no como antes, ¿ya? Entonces, si a raíz de esto, ya los hacemos comprometedores a estas personas. Hay un elemento aquí, ¿no?, que es la ignorancia. La ignorancia al respecto del proceso histórico, de las reivindicaciones, del proceso trans, del proceso LGBTI, de todos estos espacios sexodiversos en la historia. Yo tengo entendido que hasta 1997 era ilegal y perseguido. Posteriormente se empezaron a dar cambios, etcétera, etcétera. Pero sí sería bueno que nos comenten cómo era en el pasado, cómo era este tema de las persecuciones, de las desapariciones, porque finalmente eso es parte de la historia y recordar es evitar que eso vuelva a pasar. Tenemos que ser absolutamente claros que aquí han existido crímenes de lesa humanidad contra este sector de la población, inclusive muchas veces fomentado y aupado por elementos del Estado. Entonces, ¿cómo era esa historia? ¿Cómo fue esa historia? A breves rasgos, claro. Bueno, ya me vas a decir viejo, pero la verdad viví esa época. Realmente en Guayaquil muchas compañeras trans trabajaban en la 1 de mayo, era su lugar de trabajo. Cuando llegaba la policía eran súper maltratadas, decirte maltratada súper es poco, o sea, era, el maltrato era enorme, eran arrastradas, golpeadas, pateadas, y de tanto golpe las mataban, iban y las tiraban por la perimetral. Uh-huh. Lo mismo pasaba acá en Quito. Acá en Quito ellas trabajaban en el sector de la Mariscal y las mataban y todo eso. ¿Y después qué decían? No, es que eran drogadictas. O sea, hasta ahorita el Estado no se ha hecho responsable por todos los crímenes que han habido sobre la comunidad LGBTI. Uh-huh. Y te está hablando una persona que ahorita está con un juicio a la Policía Nacional porque en el año 2001 fui violentado, agredido, torturado y violado por varios miembros de la Policía Nacional y aún todavía no tengo un reparo de eso de ahí. Entonces, y eso fue después de la despenalización de la homosexualidad. Imagínate que cuando entraban a los bares, ¿nosotros qué teníamos que hacer? Porque éramos, en los bares habían chicas lesbianas y chicos gay. Entonces, cuando entraba la policía, ¿qué hacíamos? Coge tu lesbiana, coge tu gay, y hacíamos una discoteca heterosexual. Claro. en un segundo. Cambio de pareja. O sea, ¿para qué? Para evitar que entre la policía a agredirnos. Claro, uh-huh. Y cuando había alguien que ya, por ejemplo, era un poco más fémino, lo agarraban por los pelos y lo sacaban a rastras sin tener contemplación de que es un ser humano. O sea, era bárbaro. Espantoso. ¿Y te has tenido algún tipo de experiencia tú? Muchísimas. Sabes que aquí en Quito, bueno, yo tengo ya casi 40 años, ¿no? Y que, sabes que aquí solo por el simple hecho de vestirnos de mujer, nos llevaban, solo por estar vestidos de mujer, nos llevaban presas. Aquí salíamos antes, los bailes de Quito eran súper en todos los barrios, eras popular, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces, con compañeras decían, no, vámonos al baile, había, me acuerdo, nadie aquí en Amazonas, bailes y todo. Entonces, pero siempre había alguna compañera que le pasaba algo, siempre había compañeras golpeadas de la gente mismo, porque era así, o sea, nos trataban como unas personas que éramos de muy bajo nivel por el hecho de ser trans. Uh-huh. Siempre estuve como creo que me acuerdo en la cárcel 2 de Ambato, que fue creo que se quemó algo así, estuve como 3-4 veces detenida por el hecho de salir al Amazonas, donde siempre nosotros ejercíamos nuestro trabajo sexual porque no había de otra. Uh-huh. Yeah. Entonces, incluso hasta para trabajar en peluquería era difícil, lo que ahora es algo muy, que es lo que más se trabaja. Entonces, antes no era eso, porque no la gente no acudía hacia nosotros, digamos que a cortarse el cabello, cosas así. Y eso y muchas experiencias más. Que prefiriera, o sea, no, como decirte, no recordar. Y aparte de eso, de que todo esto venía desde la propia familia, desde mi familia mismo. Entonces, uh-huh. Imagínate, yo soy una trans de que hace 10 años no veo a mi familia, no veo a mis hermanos ni nada. Entonces, yo vivo mi mundo sola con la familia que he hecho en la vida, en el diario vivir. Bueno, con estas declaraciones y con estos testimonios de vida, acabamos esta segunda sección del programa, nos vamos a la tercera, pero antes nos vamos a un corte musical, vamos a escuchar una canción de Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota desde Argentina, en la voz del Indio Solari y las guitarras de Sky Bellinson del primer disco Octubre, vamos a escuchar Motor Psycho. El mercador de todo amor. juega dados quizás. Es que a mi favor, motor seco, el mercador de todo amor. Lo que debes, cómo puedes quedártelo. De las chicas trans. Pues, ¿qué te diré? Pues, algo muy duro. Pues, sí, hay mucha homofobia para todas y, pues, siempre tenemos que andar unidas. Pues, nunca tenemos que discriminarnos igualmente para, o sea, para el mismo gremio. Siempre tenemos que andar unidas y seguir adelante. Pues, y la gente que nos discriminan, o sea, no tiene mentalidad. O sea, no tienen capacidad para, o sea, para ser seres humanos para todos. Claro, para entender estas diferencias, ¿no? Claro. ¿Cómo se sienten ustedes al respecto de expresar estas diferencias en un contexto de odio y de discriminación? Porque finalmente, y al parecer cuando vemos, uno puede creer desde afuera que ya hemos avanzado, pero cuando ves cosas como el sábado, dices, no solo falta mucho, falta todo, porque realmente el peligro está ahí, ¿no? Y quieren, exacto, quieren hacer retroceder. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo lo veo que creo que es que desde el ámbito que ellos quieren llegar, el ámbito político, es como quien dice, llegamos a la teta. Uh-huh. Y desde ahí vamos a supuestamente a levantar las masas para hacer una nueva constitución y supuestamente cambiar artículos y violentar los derechos establecidos. Pero, o sea, que quieren cambiar la constitución. O sea, es una suposición que la puedo decir. Ahí sí hay que defender la Constitución de Montecristi, señores y señoras. Ahí sí, o sea, es lo que yo veo y lo que yo siento que se puede dar por los mensajes que vienen haciéndose a toda esta campaña, ¿no? Uh-huh. Inclusive la misma señora Amparo Medina lo ha dicho en un comunicado, lo ha dicho que la política es tan sucia, pero tienen que entrar a la política para limpiar la política. O sea, tienes que buscarla para que veas y todo eso. Entonces, uh-huh. Por eso es que yo personalmente, Patricia Ordóñez, la reto a un debate de derechos humanos que me diga cuándo quiera y a dónde quiera ella y yo voy. Porque la Constitución es absolutamente clara. En la Constitución se dice, todos los derechos son aplicados para todos los ecuadores, independientemente de sexo, raza, religión, orientación de género, claramente. Y además da un montón de derechos y prerrogativas frente a eso. ¿Cómo ustedes han construido esta plataforma para tener estos nuevos derechos? O sea, no solamente para que estén en la Constitución, sino para que sean ya consagrados en las leyes y etcétera. ¿Cómo ha sido esa bronca y en qué andan ustedes? ¿Cuál hasta este momento que se visibilizan por los problemas? Pero hasta antes de esto, ¿en qué estaban? ¿Cuál era su agenda y su plataforma de lucha? Bueno, antes de esta marcha realmente teníamos otros objetivos. Los objetivos era hacer campañas sobre sensibilización, uh-huh. educación, campañas sobre prevención en VIH-Sida, uh-huh. que siempre lo hemos hecho y lo hemos trabajado en conjuntamente con algunas organizaciones inclusive. Te recuerdo que hace unos años atrás inclusive tuvimos una guerra muy fuerte también con el Estado porque... Mil disculpas, pero vino un loco supuestamente a querer quitar los antirretrovirales para las personas con VIH. Entonces realmente tuvimos ahí otra pelea donde uh-huh. tuvimos que salir a defender los derechos de las personas con VIH para con VIH. Que sigan uh-huh. ellos teniendo sus medicamentos y todo eso. Por supuesto. ¿Ya? Entonces ahora viene esta nueva marcha que es contra la... discriminación sobre una orientación sexual, o sea, realmente me parece absurdo. Y además que están atacando los elementos básicos, ¿no? O sea, la plataforma desde la que se construye derechos. Y otra cosa que se hagan, o sea, que se hagan los locos, como decir así vulgarmente, que se hagan los locos y que esta señora diga, ningún cartel, ningún post que diga en contra de los LGBTI, o sea, ¿en dónde está ella? O sea, si son los organizadores de esta marcha, son los que incitaron a salir a la gente, obviamente con otra campaña, porque la campaña no era esa, entonces engañar a la gente, o sea, ¿en dónde estaba ella? Todos estos carteles, todo esto que está sucediendo en redes sociales, o sea, ella no tiene redes sociales, o sea, ella no ve televisión, no ve noticias, porque esto está saliendo en Twitter, en todo, o sea, en todo lo que es redes sociales. Absolutamente público. Claro. Absolutamente público. Ahora, justo Titi, ustedes, ¿cuáles, en cambio ya desde la perspectiva específicamente trans, cómo sienten ustedes que les afecta? Porque al parecer ustedes son como a quien más les atacan en redes sociales, o sea, son el blanco preferido. Por ser la cara visible de la comunidad. Por ser la cara visible, y además sí. Por ser lo más distinto, lo más diferente. ¿Cómo ustedes están observando esto hacia el futuro de sus derechos? Sabes que, hablando bien que me haces esta pregunta, me he sentido tan como, incluso el fin de semana, mis redes sociales, viendo sobre de la marcha, incluso en mis redes sociales puse de que las compañeras mejor eviten salir, porque ya veía venir algo, entonces dije mejor que eviten salir a los bares, a discotecas y cosas así, para que no salvaguardar la integridad de las compañeras, de que para que no vaya a pasar algo. Entonces, sabes que me he sentido tan agobiada, tan mal, porque imagínate que esta gente al estar haciendo esto nos quieren retroceder, o sea, y para nosotros sería fatal, sería terrible retroceder en derechos humanos, o sea, hacia la población trans, hacia la población LGBTI en general, o sea, sería terrible. Imagínate, o sea, y esto es lo que yo lo que estas personas, esta gente no se da cuenta de que con esto que ellos están haciendo, nos están haciendo retroceder, volver al pasado. Te digo porque hoy lo sufrí, hoy lo viví en el centro comercial y me sentí tan chuta. Si estamos avanzando, hemos hecho mucho y estábamos avanzando también, preocupadas en otras cosas. Te digo, yo que ando con mis compañeras viviendo con VIH en todos los hospitales de aquí de Quito, en las clínicas de VIH, y veo que ahorita el índice de adolescentes que está entrando a contener este virus, o sea, es grande. Te digo porque en las filas veo muchos adolescentes, y hablando ya con las trabajadoras sociales y todo, de los hospitales y todo, y me lo han explicado, de que los adolescentes, entonces, ¿por qué no nos preocupamos por otra cosa y no preocuparse por esto de incluso venir a decir que hay 20 géneros, lo cual no saben ni de qué es lo que se está tratando. Entonces, para mi parecer, para mi sentir, como que lo he sentido, te digo, en carne propia, en las redes, precisamente en vivo lo sentí, o sea, es retroceder, meterle como que otro chi a la sociedad, ¿me entiendes? Entonces es como vamos a retroceder lo que antes vivíamos nosotros, entonces y que imagínate una señora mayor venga a decir, ah, esos son los locos que salieron ayer en las noticias. Claro, por supuesto. Ahora, bueno, ya se nos acabó el tiempo, quisiera a manera de conclusión que nos puedan comentar por qué estos sectores identifican la existencia de una ideología de género. ¿Cómo, en realidad, a qué se refiere esto? ¿Y qué significa el pensamiento de género en el caso de que no sea una ideología, sino más bien una serie de teorías, construcciones, etcétera, etcétera? ¿Cómo lo están viendo ellos? Bueno, realmente no sé de dónde ellos sacan la ideología de género, que eso no existe. O sea, lo que han confundido mucho es a la población. ¿Por qué? Porque en lo que la ley de género habla es inclusive hasta prevenir y que las chicas tengan abortos para que no se hagan los vientres de alquiler y todo eso, pero no, ellos todo eso han hecho a lo contrario. O sea, en vez de hacerlo positivo, lo han hecho a lo contrario. ¿Para qué? Para que la gente realmente piensen como ellos y crean lo que ellos dicen. Entonces se construyen tanto una película que se la redactan, se la aprenden y comienzan a repartirla a los demás para que los demás hagan lo mismo. Incluso la ley de género está hablando de protección a las mujeres. Entonces, obvio. La ley de género inclusive está en el artículo 70. Claro, y está hablando de protección a las mujeres. O sea, que... Yo lo que te puedo decir, o sea, realmente que si alguien quiere salir a una marcha, tiene todo el derecho de hacerlo, pero antes de eso, primero, infórmense. ¿A qué salgo? ¿Para qué salgo? ¿Y por qué salgo? ¿Realmente esto está afectando a mi familia? ¿Está afectando a mi hijo? ¿Quién más? Tengo que irme al Ministerio de Educación. Porque en la rueda de prensa, ella dijo que había un libro de sociología, que yo lo vi, que dijo que en la página 47... se estaba supuestamente en esa página dando clases para homosexualizar a niños de 5 y 8 años. Yo le dije, pero ¿qué estado o qué gobierno le va a permitir que pase eso? O sea, usted no sabe ni lo que está hablando. Por eso yo la reto a ella a un debate de derechos humanos. Y habla sobre, la marcha de que dicen que nosotros tenemos nuestra marcha y que nadie nos dice nada. El compañero hable un poco sobre de qué se trata la marcha anual que nosotros hacemos. Claro, porque se estuvieron metiendo con la marcha del claro, orgullo. Claro, del orgullo. Bueno, ya. Las marchas que hemos hecho... Explícale un poco a las personas que... La marcha al principio, desde hace mucho tiempo atrás, siempre ha sido por reivindicar nuestros derechos como comunidad LGBT, pero más que todo como persona, como ser humano. Porque como ser humano tenemos los mismos derechos que tienen todos por igualdad. Entonces, cuando se despenalizó la homosexualidad, o sea, desde ahí ya comenzamos es prácticamente decir, hey, por favor, tenemos derechos igual que ustedes y merecemos el mismo respeto. Es más, en el gobierno anterior del economista Rafael Correa, que ella también se metió con eso, el economista Rafael Correa hizo seguir un curso virtual sobre discriminación a todos los funcionarios públicos, y no era obligado, y no era como ella dijo, que supuestamente que le habían obligado a los profesores a seguir un curso de homosexualismo, y el profesor que no seguía era despedido, y lo digo públicamente porque ella lo dijo, y se lo afirmo en la cara de ella cuando me acepte el debate para hablar sobre derechos humanos. ¿Cuánta información? ¿Ya? Entonces, realmente eso es fatal. Eso es fatal y realmente ese curso fue un curso virtual. ¿Para qué? Para que los servidores públicos sepan cómo poder tratar o llegar a la comunidad LGBT sin causar ningún tipo de discriminación, ni ningún daño, ni nada de eso. Para evitarnos problemas y todo eso, y para que el crecimiento de la sociedad y los conocimientos sigan avanzando. Pero ahora esta mujer quiere irse a un retroceso total, que creo que el día de mañana vamos a llegar a la época de los cavernícolas, si seguimos así. Muchas gracias Patricio, Titi y Oriana por su presencia. Como conclusión, tenemos que es importante que todos trabajemos en conjunto para crear comunidades que acojan a las personas trans y de género no conforme. Todos merecemos vivir en un mundo libre de violencia y discriminación. La comprensión y sobre todo la aceptación de la maravillosa diversidad va más allá de la memorización de ciertos conceptos. Se centra en cambiar la mentalidad de la gente y sobre todo en tener más empatía con el resto de seres humanos. Sí, yo lo único que te quería pedir es un favor, que me permitas hacer una acotación. Por supuesto. Yo fui una persona que sufrí una violación sexual. Uh-huh. Soy muy solidario con el caso de los niños que uh-huh. pasaron en Guayaquil, y es más, estoy muy a favor de que esa gente tiene que pagar, uh-huh. y no solamente con la cadena mínima, sino con una cadena hasta perpetua, uh-huh. porque realmente atentar contra el pudor de un niño es lo más grave que se puede hacer. Le pido a la prensa, en especial, no saben el trauma que genera eso. Es un trauma psicosocial que realmente afecta mucho, y el Estado no está preparado ni capacitado todavía como para enfrentar ese tipo de traumas que se generan en las personas cuando han sido agredidas violentamente sobre una violación sexual o algo. Entonces, a la prensa le pido que realmente, o sea, denle su espacio al niño para que pueda el niño tranquilizarse y todo eso. Y por otro lado, a las madres y padres, escuchen a sus hijos, porque parte de ellos, la culpa también es de ustedes por no escuchar, porque a veces el niño le está diciendo y no le escuchan, uh-huh. o a veces cuando la mujer cambia de pareja y la pareja está manoseando a la niña, le dice, no, ¿cómo vas a creer? Mentira. No, dejen de ser mujeres y aprendan a ser madres. Dejen de solamente crear un imperio, pero más bien críen bien a sus hijos, tengan mucho cuidado de la gente que está alrededor y todo eso. Hay muchos lobos que están vestidos de oveja. El lobo puede ser inclusive hasta el mismo tío que puede estar atentando contra el pudor del niño. Totalmente. Bueno, con esto hemos acabado un programa más de En Jaque. Muchísimas gracias, Patricio, Titi, Oriana. Muchísimas gracias, Steffi. Con ustedes estuvo Carlos Andrade y Stephanie Miranda. Hasta la próxima semana, en donde estaremos discutiendo los temas de coyuntura aquí en Jaque.